Tomamos conexión y directamente con ellos. Cabina 18, adelante ustedes. Perfecto, acá Gimnasia ya con el precompetitivo. El Lobo Jujeño que está ensayando precisamente en el terreno que da espaldas, en ese arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Y Nueva Chicago eligió el terreno que es donde está el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Todavía se mantiene el precompetitivo, está ingresando gran cantidad de público en la zona de la preferencial, acá en la platea. Muchísima gente también vemos ahí en la Lobo Norte y gente que también está en el codo, que habitualmente en ese codo lindante a la Lobo Sur es habilitado para la gente visitante. Bueno, ahí vemos hinchas de Gimnasia que también van a alentar desde ese lugar. Esto va a arrancar en cualquier momento, enseguida, porque todavía miramos el cronómetro, faltan 12, 13 minutos, 16 horas, horario pactado para el encuentro que va a jugar Gimnasia, el puntero, el líder de la zona B, recibiendo a Nueva Chicago. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, ya voy a repasar también los 11 titulares de Gimnasia de Jujuy, también los 11 del Torito de Mataderos. Ya está confirmado el equipo del Lobo, también confirmado Nueva Chicago. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Y como decimos en la primera entrada, y siempre vamos a saludar a todo ese público que ahí en la zona del Carmen, en la zona de Santo Domingo, Monterrico, Perico, ahí en Pampa Blanca. También me quiero acordar de la gente de Güemes, donde llega perfectamente la señal de Recuerdos. Y a través de Concierto en la zona de Las Yungas, así por 99.9, también estamos a través de esta frecuencia. Y en Humahuaca, en la quebrada de Humahuaca, en esa linda ciudad histórica, por cierto, ahí somos 104.1, la nueva FM. Bienvenidos a todos, esto va a arrancar en cualquier momento. Ahí vemos a los chicos que van portando algunas banderas, que las van a desplegar también, porque en cualquier momento Gimnasia se mete por la manga, se van a cambiar. Acá se va metiendo por la manga ya Nueva Chicago a cambiarse y afrontar el encuentro, que será seguramente muy importante tanto para ellos como para el equipo de Gimnasia, que sabemos hoy tendrá que ganar para seguir manteniendo la punta. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, vemos gente todavía ingresando acá en el sector de la platea, donde ahora golpea un poco el sol también ahí en la zona de la preferencial. Con un sol a pleno en este momento, acá en el estadio 23 de agosto, quizás la gente de la Lobo Norte no la pasa tan mal, digamos. Pero bueno, es así la cuestión. Vemos algunos trapos importantes desplegados. Y ahí, en el alambrado, precisamente en la Lobo Norte, dice la barra de Gimnasia, las 330, los borrachines. Me voy por la zona de la preferencial. Ese trapo que dice el orgullo de todo el interior. Y la clásica bandera que también dice no soy doble casaca. Los cachureros, otra bandera, la peña albiceleste. Ahora llegando por el lado de la Lobo Sur, los marginados, obviamente. Los cachivaches, Lobo Gigante, San Pancho, Bárcena, Alto Comedero, Malvinas, Azopardo. Bueno, tantas banderas que representan a la hinchada de Gimnasia de Jujuy, que me imagino va a copar la cancha hoy para ver que su equipo sigue arriba en la tabla de posiciones. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Se mete Gimnasia para la manga, se van a cambiar. Así seguramente los chicos que van agitando algunas banderas en el campo de juego del 23 de agosto también se van a acercar para hacer obviamente el clásico puente ahí para que salgan los equipos y enseguida también la mascota que siempre agita a toda la hinchada. Bueno, todo listo, faltan escasos 8, 9 minutos para que arranque el encuentro. Ya vamos a detallar también la terna arbitral y en la próxima entrada vamos a ir con los 11 de Gimnasia, los 11 de Nueva Chicago. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Bueno, vamos a ver un partido más que interesante, teniendo en cuenta que Gimnasia alcanzó la punta el fin de semana pasado, nada más y nada menos que volteando a quien era hasta ese momento el líder de la zona B, el equipo de Gimnasia de Mendoza. En ese choque se hizo fuerte el equipo de Módulo y terminó sacando chapa de candidato, porque es candidato Gimnasia por lo que vemos, por lo que juega, por los resultados que también los ha conseguido jugando fuera de su cancha. Por eso hay que tomar en serio al equipo de Matías Módulo. Pero también escuchaba algunas declaraciones de los jugadores en la semana. Hablaban de la humildad, de tener precisamente eso y afrontar cada partido con mucho compromiso, de saber que la responsabilidad la tienen ellos. Absolutamente es de los jugadores, de todo el cuerpo técnico, que hoy también se la juega con algunas variantes y algunas incorporaciones. Gimnasia tendrá que buscar de movida el encuentro como lo hace habitualmente, jugando prácticamente de mitad de cancha hacia adelante, tratando de ahogar un poco la salida de Nueva Chicago. Hoy se va a hacer fuerte por la derecha con Forest López, con Palazzo, por el otro lado Endrisi. Vamos a ver cómo responde la mitad de la cancha de Gimnasia de Jujuy. Adelante, claro, sabemos que tenemos una delantera importante con Molina, que es el hombre que hace la pausa, que pone la pelota, tiene media distancia y lo que obliga en cuanto a las marcas el grandote Quintana, y también lo que hace obviamente el polaco Menéndez, que anda encendido y ojalá que pueda tener también una tarde muy buena el día de hoy. Por el otro lado, este equipo de Nueva Chicago, que sabemos que también viene con pretensiones de llevar su resultado. Y siempre lo aclaro, cuando hablamos de resultado, también es un empate, es un buen resultado para ellos, obviamente. Y ni hablar si se llevan 3 puntos, pero eso no pasa por la cabeza de nadie, absolutamente. Creo que Gimnasia, de volver a repetir la actuación, por lo menos en los primeros 45 minutos, cuando lo vimos jugar con mucha garra, con mucha inteligencia, con mucho ímpetu, el pasado fin de semana ganándole bien a Gimnasia de Mendoza, me parece que no va a haber problema alguno de sacar un buen resultado. Pero el buen resultado, que se entienda bien, es ganar. Para Gimnasia es sumar de a 3, no solo por jugar de local, sino también ahora con la obligación de mantener el liderazgo, de mantener la punta, de seguir siendo el único protagonista arriba en la zona B. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Bueno, vamos a repasar los 11 de Gimnasia. Vamos a repasar los 11 de Nueva Chicago. Ya los equipos se metieron por la manga. Aparecen los 4 árbitros. Ya lo vamos a detallar también. Pero lo voy a saludar a Facundo, que hoy vuelve. Más allá que todavía la gripe lo aqueja, pero hoy quería estar, no se quería perder este partido del líder Gimnasia de Jujuy recibiendo al Torito de Mataderos. ¿Cómo te va, Facundo? Bienvenido. Hola, Samuel. Por suerte, muy bien. Bueno, mejor, mejor. Mejor, sí, sí, sí. Bueno, vamos a repasar los 11 de Gimnasia de Jujuy luego de la presentación. Presenta la siguiente información, RM Baterías. Con la número 1, Álvarez, 2, Palazzo, 3, Endrizi. 4, López. 5, Trasante. Con la camiseta número 6, De Matei. 7, Maidana. 8, Camacho. 9, Quintana. 10, Molina. Y con la número 11, Menéndez. La batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías. Acompañando al Lobo. Momento también de repasar los 11 titulares de Nueva Chicago. Luego de la presentación. Presenta la información. Cenco. Cosas ricas siempre. Con la número 1, Ferrero. 2, Calegari. 3, Arroyo. 4, Motroni. 5, Méndez. 6, Vuoto. 7, Franco Cortés. 8, Tomás Rodríguez. 9, Ignacio Rodríguez. 10, Brandon Cortés. Y con la número 11, Molina. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulce sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Por acá, repasando la formación titular, los 11 del Torito de Mataderos, o nos encontramos con dos apellidos Cortés y dos Rodríguez. Ya vamos a tenerlo bien en cuenta. Precisamente estaba Facundo acá trabajando para tratar de individualizar bien cada jugador. Pero es el momento también de repasar el banco de suplentes del equipo de Gimnasia de Jujuy. Presenta la información Carlitos Repuestos Juniors. 12, Anchoverri. 13, Barro. 14, Duré. 15, Vaquero. 16, Córdoba. 17, Toledo. 18, Zambrano. 19, Velázquez. Y con la camiseta número 20, Perales. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. También está súper confirmado el banco de Walter Perazo. Entonces, vamos a repasar el banco de relevos de Nueva Chicago. Presenta la información Corralón Lucas. Con el número 12, Díaz. 13, Salazar. 14, Soto. 15, Eziza. 16, Musia. 17, Fernández. Con la camiseta número 18, Villalba. 19, Almaraz. Y con la 20, Beltramone. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7 mil pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chigra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y aparece por ahí Nueva Chicago, que se mete para la cancha. Pantalones blancos, medias blancas y la clásica camiseta verde y negra a rayas. Ahí está el Torito de Mataderos pisando el 23 de agosto. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Bueno, ¿qué te parece, Facu, si repasamos los cuatro árbitros? ¿Quiénes van a ser los que van a impartir justicia en esta tarde de sábado luego de la presentación? Presenta la información Papelera El Tucumano. Bueno, Samuel, el primer árbitro principal es Fabricio Llobet, primer asistente Mariano Viale, segundo asistente Edgardo Zamora y como cuarto árbitro Federico Benítez. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Bueno, vamos agitando, me parece que se viene Gimnasia de Jujuy. En cualquier momento entrará el Lobo Jujeño. Ya está Nueva Chicago ocupando el terreno en ese arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Y Gimnasia, me imagino, se irá para el otro lado. Vamos a ver cómo se da en el sorteo. Pero ya están los chicos allí parados, frente a la manga. Se viene Gimnasia. Aparece el Lobo Jujeño. Así encabezado por Maidana, De Matei, Molina, Así está el Lobo Jujeño en la cancha. Corralón El Mercado. Variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Y cuando en este preciso momento se está desplegando esa bandera que dice el Capo del Norte. Claro, ahí en la preferencial prácticamente cubre toda la tribuna preferencial. Qué buena bandera, qué lindo recibir a Gimnasia de Jujuy. Manos arriba, los aplausos. Y allí está el Lobo. El Lobo en la cancha. Allí está el puntero de la zona B. Hoy intentará mantener ese liderazgo. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Tote, limpia bien. Qué buena foto, así vemos inmortalizando en ese momento los medios gráficos. También se sumó el banco de suplentes, fueron todos para la foto, los 11 titulares y los otros del banco también. Gimnasia de Jujuy ya está en el campo de juego, ya hace rato entró Nueva Chicago y se van a tomar ubicación así para hacer el sorteo y también la foto correspondiente con los otros jugadores del equipo visitante. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y viendo la formación de Gimnasia, aparece Palazzo con la camiseta número 2, un poco más retrasado, siendo prácticamente el jugador que va a suplir a Cosaro. Y vemos también a Forrest López, también por ese andarivel, quizás acompañando a otro que también se proyecta tanto como es precisamente López. En la mitad de la cancha, Trasante será quien va a reemplazar a Soria. Y tenemos en cuenta que también está acompañado por Maidana, Camacho, que ya venían siendo titulares. Arriba con Molina, Quintana y el polaco Menéndez. La verdad que es un equipo interesante. Vamos a ver cómo se puede plasmar el juego que han practicado durante toda la semana para enfrentar a Nueva Chicago. Finalmente, allí el sorteo lo está haciendo el árbitro del partido, Fabricio Llobet. Allí lo vemos a De Matei, que hoy será el capitán, ausencia de Cosaro. El capitán es el Vikingo y Gimnasia de Jujuy ocupa el terreno, el arco que da espaldas al acceso de la ciudad, y Nueva Chicago se va nomás para el otro lado, en ese arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Esto va a arrancar en cualquier momento. Ya está allí el jugador de Nueva Chicago. Vemos la camiseta número 9 para Ignacio Rodríguez. Moverán Nueva Chicago. Arranca el partido, Miguel. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Arrancó, señoras y señores. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Molinas. Sin embargo, se cruza bien ahí Forrest López. Defendiendo por el Lobo Jujeño. Manda la pelota a mitad de cancha. Sin embargo, se equivocan y recuperó Nueva Chicago. ¡Tiró! Se animó ahí el jugador Tomás Rodríguez a entrarle al arco. Estaba atento el arquero Álvarez para contener ese remate. No lo complicaron tanto, pero sorprendió. Salió con todo Nueva Chicago. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Venía Palazzo, reventaba con un pelotazo. Cambiaba de frente para habilitar a Endrizi. Corre, Endrizi no va a llegar. La pelota se va para un costado. Por eso hay lateral en su terreno, carril derecho para esos. Venía a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. pelotazo arriba, se la ponen para que vaya Arroyo, contiene la pelota en terreno de Nueva Chicago, va el polaco a presionar, sin embargo, eligen jugar con su arquero Ferrero, tiene que reventar, obligado con el pie, con un pelotazo, manda el balón para arriba, conecta de cabeza Palazzo, defendiendo para Gimnasia, no la puede agarrar así el chiquitín Maidana, sí, se pone y se hace fuerte Camacho, controla la pelota y en su terreno, el Lobo Jujeño. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. La tiene por acá el vikingo. Pelota arriba, lo viene buscando a Quintana. Quintana va a recibir el balón. Sin embargo, se cruza ahí bien defendiendo Motroni, tirando la pelota en elevación, no se va del terreno de Nueva Chicago, quiere controlar por acá Molina, la hace bien Molina, la encontró Molina, se quiere meter Molina, puede venir el centro para Gimnasia de Jujuy, el primero tiró arriba, muy pasado, igual te digo, arranca aplausos ahí Molina, intentando meter ese centro, no le tuvo, no sé si confianza a Quintana, pero tiró ese pelotazo con pierna cambiada, se fue muy arriba del travesaño, será saque de arco para el equipo de Nueva Chicago. Gran temporada otoño-invierno en Carré, prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. Revienta Ferrero, defiende Gimnasia, Palazzo de cabeza, devolviendo ese remate, le va a quedar ahí al chiquitín Maidana en mitad de cancha, se la ponen para Camacho, Camacho se proyecta también, Ferrer López acompaña a Quintana, se viene Quintana, se viene Maidana, se viene Gimnasia, puede estar el primero el Lobo Jujeño, más atrás, ahora se la ponen para Trasante, alienta el público Jujeño, cambian de frente para que vaya por acá Endrizi, carril izquierdo para Endrizi, pase para Molina, Molina va a meter el centro arriba, ahí está, le va a quedar a Ferrer López, el polaco gol. ¡El polaco gol! ¡El polaco gol! ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia que pega de movida. Una pelota que quedó bollando así. La entrada de Ferrer López. Nadie de Nueva Chicago podía defender. Todos querían rematar y el polaco con el olfato de un goleador de primera. Aparece nuevamente el polaco Menéndez para marcar a los 3 minutos del primer tiempo. Pega primero Gimnasia. Sale ganando prácticamente del vestuario y pone las cosas así. Gimnasia 1, Nueva Chicago 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7. Tu radio remember, que también es fútbol. Olfato de goleador, está ubicado donde tiene que estar. El otro día te decía, el polaco está on fire, está encendido, está con buen pie, está encontrando su posición, está encontrando el gol, que es el alimento primordial de un delantero. Ya viene marcando hace rato el polaco Menéndez y acaba de darle la primera alegría al Lobo Jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Cuando acá se venía Méndez, se rebotó la pelota. La vio bien ahí Ignacio Rodríguez. Se la perdió, ¿eh? En esta realmente le quedó en el centro a Ignacio Rodríguez. La terminó tirando a la tribuna cuando realmente tuvo su chance de empatar recién. Nueva Chicago en una pelota rara donde se durmió un poco Gimnasia en el fondo y aprovechó la gente en Nueva Chicago de meter rápidamente el empate. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Obviamente, embate que mete Nueva Chicago para adelantar sus líneas, para jugar prácticamente en el terreno de Gimnasia de Jujuy. golpeado, dolido, sorprendido Nueva Chicago, porque Gimnasia arrancó con el pie derecho. Lo dije hace rato, es ganar prácticamente o salir ganando desde el vestuario. El gol llegó en los pies del polaco Menéndez, que tuvo que empujarla solamente en una pelota que quedó boyando en el área. No pudo hacer nada Ferrero, y la alegría, la explosión, la primera en esta tarde de sábado, gana Gimnasia por la mínima. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Revienta con un pelotazo Milton Álvarez, arquero de Gimnasia de Jujuy. Lo viene buscando por acá Quintana. Quintana, no va a llegar nadie a esa pelota. Se fue nomás a por línea final. Hay saque de arco para el Torito de Mataderos. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Reventaba Calegari para Nueva Chicago. Lo venían buscando por acá a Brandon Cortés. Sin embargo, se cruza bien allí Andrés y defendiendo en mitad de cancha. También aparece para marcar Trasante. Le comete falta a Trasante. Sanciona Fabricio Sobet. Será para Gimnasia, mitad de cancha. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. La pelota palazo para su arquero Milton Álvarez, que ahora va a tocar cortita para la salida. El Lobo Jujeño la tiene el Vikingo. Levanta la cabeza, pone el pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Quintana. Sin embargo, se cruza así saltando Calegari, defendiendo para Nueva Chicago. Pelota arriba que va a mitad de cancha. Cae a los pies de Camacho. Camacho tocando para Trasante. La tiene Trasante más atrás. Se arma Gimnasia con el Vikingo, que levanta la cabeza. Va a cambiar de frente. No, se quiere mandar el Vikingo. Pone la pelota para Molina. Molina la hace cortita. Trataba de habilitar recién al polaco Menéndez. Sin embargo, se cruzó un hombre de Nueva Chicago recuperando la pelota en mitad de cancha. Acá la tiene el equipo del Torito de Mataderos, pero no sabe qué hacer con la pelota. Así termina cometiendo falta. Trasante, la hacen rápido. Ya la tiene Nueva Chicago en terreno de Lobo Jujeño, en busca del empate. Se viene por acá Franco Cortés. La tiene Cortés. Va Franco Cortés, intenta, se arroja al piso, defendiendo para Gimnasia Camacho, mandando la pelota a un costado. Por eso hay lateral en ataque para el Torito de Mataderos. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Y el encargado de cada lateral es Motroni. Así Motroni cortita, se la devuelven para él. Intenta, sin embargo, viene a cubrir bien ahí Maidana. Baja, va al piso, comete falta Maidana. Clara falta para con Franco Cortés. Ahí está caído Méndez. Finalmente Méndez es el jugador quien recibe la falta. Y muy cerca, prácticamente en la puerta del área, tiene pelota detenida. Tiene tiro libre el equipo de Nueva Chicago. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Y parado frente a la pelota está Molinas. Molinas, camiseta número 11 para Nueva Chicago. Vamos a ver si le entra él o su compañero, que también está ahí. Así lo vemos a Brandon Cortés. Hay un solo hombre en la barrera y precisamente es Molina, de Gimnasia de Jujuy. Está dando algunas indicaciones. Aparentemente será un centro llovido en el área de Gimnasia. Acá Nueva Chicago, que busca el empate. Estamos en casi 10 minutos de la primera parte. Primer tiempo, gana el Lobo Jujeño. Gana Gimnasia. Viene el pelotazo arriba. Defiende Palazzo. También el polaco tiene que Maidana despejar la pelota. Le quedó hacia Molina. Se mete Molina. Quiere entre dos hombres. Mirá la velocidad. Ganó Molina. Ganó Molina. Puede ser en esta. No. Había falta, había falta, había falta, dice el árbitro. Pero qué bien Molina. Cuando se embala Molina, anda a pararlo a Molina entre dos hombres. Y en la última posición, según la interpretación del árbitro, termina cometiendo falta. Pero qué buen slalom, qué buena corrida que metió Molina. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Toti, limpia bien. Termina cometiendo falta así Ignacio Rodríguez para el equipo del Torito de Mataderos. La falta la recibía el vikingo. Por eso tiene tiro libre Gimnasia. Lo va a hacer el propio arquero. La quiere tocar cortita. Sí, Milton Álvarez. Ahora sí, da la orden el árbitro del partido. Estamos en 11 minutos del primer tiempo. Gana el Lobo Jujeño 1-0. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Cuando acá se viene Gimnasia, mete en el centro arriba. Ay, se va la pelota. Por línea final será tiro libre para el Lobo Jujeño. Lo van a hacer rápidamente. Así lo quieren habilitar. Lo vienen agarrando mal al polaco. Prácticamente le subían la camiseta al cuello al polaco Menéndez, que reclama el delantero de Gimnasia, que le venían cometiendo falta. No sanciona absolutamente nada a Fabricio Llobet. Y el pelotazo que va a destino y a manos del arquero, de arquero a arquero. Porque de Ferrero fue a las manos de Milton Álvarez. Sale jugando Gimnasia de Jujuy, que gana. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Así pone bien el cuerpo defendiendo Maidana, complementa Andrisi. Pone la pelota para el grandote Quintana. Se viene Quintana, a ver Quintana, le cometen falta. Para mí, no sanciona nada el árbitro del partido. La tiene Franco Cortés. Levanta la cabeza, quiere habilitar por acá a Ignacio Rodríguez. Sin embargo, se cruza bien, arrojándose al piso ahí trasante, defendiendo para Gimnasia de Jujuy. Y acá hay una falta que ahora sí le cometen a Maidana, que buscaba la pelota, buscaba habilitar por ahí a Camacho. Le cometen la falta al Chiquitín Maidana. Sanciona ahora sí Fabricio Llobet. Y en terreno de Gimnasia, cerca de la mitad de la cancha, banda izquierda. Hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. En este preciso momento se cumplen 13 minutos del primer tiempo. Gana el Lobo Jujeño. El gol lo hizo a los 3 minutos el polaco Menéndez. Así va recepcionando la pelota Calegari y Arroyo, que tiran el balón a terreno de Gimnasia. Le cae a Andrisi. La tiene Andrisi. Trata de habilitar por acá Molina. Se equivoca en el pase. Ya la recuperó Nueva Chicago. La tiene Franco Cortés. Es alimentado también por Ignacio Rodríguez. Venía al centro. Termina despejando palazo para Gimnasia. La pelota va a mitad de cancha. La va a pelear así el polaco Menéndez. También acompaña a Quintana. Sin embargo, resuelve bien la gente de Nueva Chicago. Se queda Tomás Rodríguez con esa pelota, levantando la cabeza. Ya en terreno del Lobo Jujeño. 13, casi 14 minutos. Ahora viene el centro arriba. Y tiene que sacar la pierna. Así el vikingo defendiendo para el Lobo Jujeño. Cuando aparece Motroni tirándola a la tribuna. Le quedó en el rebote a Motroni. Luego de la pierna del vikingo defendiendo para Gimnasia. Bien parado y Lobo Jujeño en el fondo. Y ahí hay que prestar mucha atención. Con Palazzo, con Forrest López, con Endrisi. Hoy no está Cosaro. Pero bueno, todavía no se lo extraña tanto. Por decir de alguna manera, el trámite del partido, que no es tanto o no es lo que se juega en terreno del Lobo, sino más en terreno de Nueva Chicago. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Y tiene que bajar el Chiquitín Maidana para cobrar, colaborar también ahí en defensa. Maidana tocándosela para el vikingo. El vikingo con Camacho. Devuelve Camacho para el vikingo. Pelota, qué mal que se la puso. Se regaló una pelota mal. A ver si aprovecha Nueva Chicago. Tiró. Y se la terminan perdiendo. Qué regalo del vikingo, que levanta las manos. También ahí Palazzo dice, no pasó absolutamente nada. Pero regaló una pelota que mirá, en esta no le sacaron provecho. Pero cualquier otro delantero me parece que no perdonaba. Le regalaron la pelota hacia Ignacio Rodríguez, que se terminó lamentando porque se apuró y tiró un remate tan débil que solo fue tibiamente a las manos del arquero Milton Álvarez. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Bien, así el vikingo defendiendo para el lobo jujeño. Sin embargo, saca en el centro arriba. No puede llegar Forex López. Va ahí, tiene que llegar exigido. Exigido. Y cómo responde Milton Álvarez. Casi tuvo el empate en Nueva Chicago. Y ahora Gimnasia que quiere meter la contra. Va Molina. La corre Molina. Va Molina. Quiere meter el centro. Puede venir el segundo del lobo jujeño. Sin embargo, elige jugar más atrás con Forex López. Que pone la pelota para el chiquitín Maidana. Maidana toca y pone el balón para que la tenga Molinas. Ya también espera por allá Quintana y el polaco Menéndez. Pelota arriba, no va a llegar Endrizi. Se va la pelota para un costado. Será lateral en defensa, en terreno de Nueva Chicago. Qué pelota que sacó Milton Álvarez. Se está convirtiendo en gran figura. Se está transformando en un hombre importante. Milton Álvarez sacó el empate. Si era el empate de Chicago, lo sacó Milton Álvarez. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Partido detenido, lo van a atender a Milton Álvarez, que acusa un golpe tras haber sacado una pelota increíble, créanme. Se tuvo que arrojar con los pies adelante para contener un remate que sí venía con destino de red. Y en esta fue figura el arquero Milton Álvarez, arquero de Gimnasia. Chicago avisa, ojo, lo deja venir Gimnasia, que de ratos pierde el control en el fondo y suceden este tipo de cosas. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Todavía no se reanuda el trámite del partido. Aprovechan ahí para refrescarse tanto los hombres de Gimnasia como en Nueva Chicago. Ya está recuperado el arquero Milton Álvarez. Se va a reanudar el encuentro en cualquier momento. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Todavía se lamenta Nueva Chicago, que tuvo el empate hace rato nada más. Un pasaje, una jugada donde no pudo controlar bien la pelota en el fondo. El lobo jujeño casi le termina sacando provecho. El equipo de Nueva Chicago, que ahora tiene la pelota con Arroyo. Se proyecta, cruza la cañada. Arroyo se la pone para que la tenga Tomás Rodríguez. Pelotazo arriba, lo vienen buscando por acá Ignacio Rodríguez. Salta así Camacho para defender para el lobo jujeño. Sin embargo, no puede llegar esa pelota. Controla el equipo de Nueva Chicago. Así va Camacho a la marca. También tiene que bajar Maidana. Así lo habilita a Ignacio Rodríguez. Sin embargo, trasante no puede pararlo. Va ahí Palazzo. Tiene que meter la pierna Palazzo para que se termine equivocando el delantero del Torito de Mataderos. La pelota ya la tiene Milton Álvarez. Saque de arco para Gimnasia. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá el polaco Menéndez. Mirá cómo la pelea, ganó el polaco. Metió el centro el polaco, no hay nadie. No estaba Quintana, igual la tiran para el córner. Aparece ahí Calegari, que no quiso complicarse, la tiró directamente para que haya un tiro de esquina favorable a Gimnasia de Jujuy. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, ¿cómo está el polaco Menéndez? Increíble el polaco, encendido, gana una, gana otra, siempre las cosas. La verdad que es un punto alto, el mejor de Gimnasia, no solo por haber convertido el gol, sino también por todo lo que entrega cuando le llega la pelota al gran delantero, al polaco Menéndez. Hay tiro libre, tiro de esquina, perdón, para Gimnasia. Así en la banda derecha. Vamos a ver en esta cómo resuelve. Se la ponen para Camacho arriba. A las manos del arquero Ferrero, que termina conteniendo esa pelota. Quiere meter rápidamente la contra en Nueva Chicago. A defender Gimnasia. Bien, llegó Endrizi para quedarse con esa pelota. Igual se termina equivocando, pero Maidana la termina reventando. Pum, para arriba. Habrá saque de arco para ellos. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, El Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Miramos el cronómetro y se van a cumplir 21 minutos. Del primer tiempo está ganando el Lobo Jujeño, gana y es único puntero, único líder. Recuperó el Lobo, se viene Molina, quiere meter el centro, puede venir al segundo el Lobo Jujeño. Metió el centro, le va a quedar al polaco, va Quintana, no llega Maidana. Se termina recuperando ahí Nueva Chicago, le quedó atrasante. En mitad de cancha se equivocó por salir jugando rápido atrasante. La tiró a un costado, por eso hay lateral en su terreno para Nueva Chicago. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Así Brandón Cortés con la pelota habilitando para que vaya por Motrón y carril derecho. También aparece por allí Molinas para el equipo de Nueva Chicago. Tocando la pelota para que la tenga por acá Franco Cortés. También Molinas levantando la cabeza. En terreno de Gimnasia se juega todo. Nueva Chicago que busca el empate. Está ganando el Lobo Jujeño. Va a la marca ahí Andrisi. Pisa la pelota el jugador Franco Cortés. Sin embargo, el polaco también viene a colaborar para defender. Se tiene que replegar más atrás el equipo de Nueva Chicago, que ahora controla la pelota. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. La tiene Nueva Chicago y hace rato que no la puede recuperar Gimnasia. Lo vienen habilitando por acá. Tomás Rodríguez intenta, sin embargo el vikingo o se complica, la termina tirando, reventando la pelota para la mitad de la cancha y lateral para ellos. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Se viene Nueva Chicago, busca el empate, allá va Tomás Rodríguez, lo cubre Camacho, habilita más atrás para que la tenga Molina. Su pelotazo arriba, arriba y muy cerca del travesaño se va esa pelota. Habrá saque de arco para Gimnasia de Jujuy, que lo viene sufriendo realmente a Nueva Chicago, que cuando agarra la pelota ahora sí triangulan mejor, tocan mejor y buscan el empate también por la vía del remate, vía media distancia. Lote de Toti, artículos de limpieza, todos son los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lote de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lote de Toti, limpia bien. Y otra más, donde termina avisando acá Ignacio Rodríguez, que se convierte en el hombre más importante de Nueva Chicago, en el que más por ahí exige a los del fondo de Gimnasia de Jujuy. Ignacio Rodríguez recién tuvo la chance, un remate de media distancia que fue muy cerca del travesaño de Milton Álvarez. Acá la tiene Nueva Chicago, desde el fondo va Voto, así pone un pelotazo sin destino, llegará a los pies de Palazzo, que pone directamente la pelota, se termina equivocando, regala para Brando Cortés, la tiene por acá Nueva Chicago, aparece Molinas, aparece también tomando la pelota Franco Cortés, así la tiene el equipo de Nueva Chicago, que se viene en terreno de Gimnasia, se viene Franco Cortés, va a defender así Molina, no se complicó, la reventó a la tribuna, a la platea y lateral en ataque para el Torito de Mataderos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se tuvo que exigir ahí Andrisi para tirar esa pelota, no la pudo alcanzar a bajar bien el grandote Quintana para Gimnasia. Se equivocan ellos y la tiran a un costado, será en mitad de cancha, carril derecho. Va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. En este preciso momento se cumplen 25 minutos de la primera parte. Está ganando Gimnasia, gana el Lobo Jujeño, mantiene la punta de su zona. Está sumando de a tres, golazo a los tres minutos del polaco Menéndez, que encontró una pelota perdida, parecía perdida, la terminó recuperando y la transformó en gol Gimnasia. 25-21, casi 26. Gana Gimnasia, gana el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Cuando se venía por acá, Tomás Rodríguez, te dije, es el hombre más importante que tiene en el ataque en Nueva Chicago. Tiene que bajar el chiquitín Maidana para defender. Pone el cuerpo, sin embargo, no le alcanza porque termina ganando por acá Motroni. La pelota la tiene Nueva Chicago. Mete en el centro, arriba, tiene que arrojarse Palazzo y de cabeza tirar la pelota a un costado. A ver, lateral en ataque para ellos. Nuevo lateral para Motroni. ¿Qué especie de córner será? Porque la quiere meter en el área de Gimnasia. Así va la pelota, defiende todo el Lobo Jujeño. Le va a quedar a Camacho, también complementa Andrisi. Pelota arriba, no sale o no termina de despejar el peligro Gimnasia. ¿Qué cobró? Con una falta cobró penal. La mano le terminó dando a Andrisi, reclama Andrisi. Hay penal para ellos. Sorprende ahí Fabricio Llobet, que estaba muy cerca de la jugada. A mí también me pareció, no sé si tan intencional, pero sí le dio en el brazo. En el brazo del Chavo Andrisi, que se lamenta, reclama todo Gimnasia. Pero hay penal para Nueva Chicago. En 26 minutos de este primer tiempo tiene la chance de igualar. Tiene la oportunidad de empatar el Torito de Mataderos. Allí va a hablar la gente de Gimnasia con el árbitro, pero ya está sancionado. Sí, para mí también coincido con Miguel. Le termina dando en todo el brazo al Chavo Andrisi. Por ahí interpretó el árbitro que estaba defendiendo. Y bueno, acá el penal para ellos. Hay penal para Nueva Chicago. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Allí va Molina, casi al golpe de puño, al enfrentamiento del delantero que estaba acomodando la pelota. No sé si lo estaba sobrando a Molina o algo le dijo a Molina. Y el otro Molinas, esté con ese en el final, acomoda la pelota. Camiseta número 11, Molinas, acomodando la pelota, poniendo el balón ahí a 12 pasos del arco de Milton Álvarez. Ahora vamos a hacerle, obviamente, el aguante a Álvarez. Vamos, Milton. Vamos, el arquero de Gimnasia. Estamos en 28 minutos de este primer tiempo. Está ganando Gimnasia de Jujuy por ahora, porque tiene penal Nueva Chicago, que tiene chance clara de poder empardar, de empatar el encuentro. Parado frente a la pelota está Molinas y Milton Álvarez. Acá se resuelve. Vamos Molinas o vamos Milton Álvarez. Obviamente vamos el arquero, resguardando los tres palos del Lobo Jujeño. Todavía no se ejecuta. Todo el mundo va a reclamar, llueven papelitos. La gente de la Lobo Sur que no quiere que se ejecute el penal. Están tirando papelitos, llueven papelitos. Bueno, ahí la gente de Gimnasia como que mira a la tribuna y dijo, bueno, paren un poco. Que igual en cualquier momento o en algún momento se va a ejecutar el penal. Parado frente a la pelota está Molinas. Vamos, Milton Álvarez. Puede ser gigante el arquero de Gimnasia. Puede ser gigante el arquero del Lobo Jujeño. Atajar esta pelota. Va Molinas. Tiró. Gol. Afuera. Afuera, afuera, afuera. Afuera, la tiró afuera. La tiró afuera. No pudo ser para Nueva Chicago. Explota el estadio. Yo la vi adentro. Pasó besando el palo derecho del arquero Milton Álvarez, que ya se había jugado al otro palo y la terminó tirando afuera, besando el palo Molinas. No termina de convertir, quiso cambiar penal por gol, no se le da Nueva Chicago y las cosas siguen arriba y favorable a Gimnasia. Sigue ganando el Lobo Jujeño. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Y cuando veía que se jugaba Milton Álvarez a otro palo, La pelota iba para otro lugar, yo la vi adentro, prácticamente pasó besando el palo derecho de Álvarez y la terminó tirando afuera. Molinas se lamenta todo, Nueva Chicago, tremenda chance desperdiciada. Se viene Gimnasia para el segundo, puede ser, va Molina en cara entre dos o tres hombres, a ver si puede sacar, no, se le va a Molina la pelota para un costado, reclamaba una falta, está sentido Méndez, así el árbitro marca que es para Nueva Chicago, no pudieron resolver bien, la tuvo ahí Quintana, acompañaba a Molina también el polaco Menéndez, casi el segundo para el Lobo Jujeño. Gran temporada otoño-invierno en Carré, prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. 31 minutos, recién se acaba de perder el empate en Nueva Chicago, está ganando Gimnasia, gol del polaco Menéndez a los 3 minutos. Acá no podían habilitar bien a Quintana. Recupera la pelota en mitad de cancha. Nueva Chicago, 31, casi 32. Qué desperdicio recién de Molinas, que tuvo el empate para Nueva Chicago. La terminó tirando afuera. Pelota arriba, lo viene buscando por acá a Motroni. No va a llegar Motroni. Se va la pelota para un costado. Será lateral en defensa, en terreno, carril izquierdo. Cerca del área es para Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Endrizi encargado, lo viene buscando por acá a Quintana. Quintana y el polaco, se viene Gimnasia. A ver si en esta aparece también por allá Forex López, que va a meter el centro. Puede ser el segundo para el Lobo Jujeño. Habilitan al chiquitín Maidana, metió el centro, tiró y la termina despejando por acá Ignacio Rodríguez, con pelotazo arriba sin destino, le va a quedar a Palazzo, así va maniobrando con la pelota Palazzo, más atrás para su arquero Milton Álvarez, que saca un pelotazo sin destino, igual en el rebote le va a quedar al hombre de Gimnasia, le va a quedar al Lobo Jujeño, la tiraron un costado. Hay lateral en su terreno, mitad de cancha para el Lobo. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Y vamos a ver cómo se recupera anímicamente en Nueva Chicago, que debe estar golpeado tras haber desperdiciado una chance clara como un penal. Hubo penal para ellos, Molinas la terminó tirando afuera. Por eso acá es importante el factor psicológico, el factor anímico. Porque claro, Gimnasia tiene que aprovechar este golpe, este bajón del equipo del Torito de Mataderos. Tendrá que ir a buscar más el Lobo Jujeño, que hace rato le venía cediendo ya el protagonista al equipo visitante. Carlito Repuestos Junior, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Y a ver si recupera ese protagonismo Gimnasia. Pelota arriba de Palazzo, lo viene buscando por acá Quintana, corre también el polaco, no va a llegar, sin embargo, en última instancia la pelota rebotó en un hombre de Nueva Chicago, hay tiro de esquina para Gimnasia. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas, Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijra, celular 388-4214-617, Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Vamos a ver si en esta se da el segundo del Lobo Jujeño, busca el segundo, el equipo de Matías Modo, lo espera Quintana, espera también el vikingo, también está el polaco Menéndez, a ver si se da en esta, viene el centro, primer palo arriba, termina despejando de cabeza el jugador Arroyo, le va a quedar ahí al chiquitín Maidana, que pone la pelota más atrás para su arquero Milton Álvarez, sale jugando el Lobo Jujeño que gana. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. No puede terminar de recuperar esa pelota. Ahora sí aparece Molina para poner claridad en mitad de cancha para Gimnasia. La pone más atrás para que la tenga el vikingo. El vikingo toca para el chiquitín Maidana. Pase para Maidana, pase para Trasante. La tiene el Lobo Jujeño, que ahora controla el juego. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Acá se viene Gimnasia, lo venían buscando Andrisi. Sin embargo, rechaza desde el fondo Matroni. La pelota en mitad de cancha. Ahí nadie se puede adueñar del balón. Va Molina, la pelea Molina entre dos hombres. También va a colaborar Camacho. Se arroja al piso, la garra que pone Gimnasia. También va Maidana y falta. Sanciona el árbitro del partido. Pero metieron todos acá. Camacho, también ahí el chiquitín Maidana, también Molina peleando cada pelota. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Pelota arriba, lo viene buscando por acá Molinas, el que se acaba de perder el penal. Rechaza el fondo de Gimnasia, mitad de cancha, la pelota. Así le va a quedar al polaco Menéndez, que tiene que bajar para recuperarla. Ahora se la ponen para Maidana, se termina equivocando por salir jugando rápido. A ver si en esta para ellos. Se viene Nueva Chicago, se viene por acá. Era Franco Cortés, pero bien aparece Trasante para cruzar esa pelota, para tirarle a un costado. Hay lateral en ataque para ellos. Lo de Totti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Totti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Totti, limpia bien. Tiro libre para Gimnasia en su terreno. Recién le cometían la falta al chiquitín Maidana Motroni. Motroni que le cometió esa falta. Ya se recuperó Maidana y va a entrarle a la pelota al vikingo. El vikingo cambiando directamente para Forrest López por el otro carril. Así se lamenta, se tuvo que esforzar Molinas para meter la cabeza. Hay una falta que sanciona el árbitro del partido. Está sentido Molinas, quien se perdió el empate hace rato nada más. La verdad que se lamenta todo. Nueva Chicago lo tuvo en el penal, pero sigue arriba en el marcador el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se van a cumplir 28 minutos de esta primera parte, sigue ganando Gimnasia. Estamos a través de la cadena provincial del fútbol. Somos Recuerdos 106.7. Somos Radio Concierto en Libertador en la zona de Las Yungas 99.9. Somos en Humahuaca 104.1, llegando a toda la quebrada. Somos la cadena provincial del fútbol que acompaña al Lobo, que mantiene el liderazgo. Resultado parcial 1-0 lo gana el equipo de Módolo. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Se viene por acá en Nueva Chicago, Vuoto tocando la pelota para Brando Cortés. Más atrás se arma el Torito de Mataderos. Ahora le tocan la pelota para Calegari, la tiene Calegari, levanta la cabeza, va a cubrir hacia el polaco Menéndez. Estamos en 38 minutos, casi 39. Pasan los minutos y sigue ganando Gimnasia. Lo tuvo Nueva Chicago al empate hace rato, desperdicio de penal. Lo sigo contando porque todavía se lamenta todo el Torito de Mataderos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Vería Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Lateral en ataque para Nueva Chicago, lo va a hacer el encargado, siempre es en el carril derecho Motroni. Lo tiene cerca, así a Méndez. Vamos a ver si busca jugar con Ignacio Rodríguez. Se la ponen para él. Así va a cubrir el vikingo. También baja Endrizi para colaborar. Endrizi saca el pelotazo defendiendo para el Lobo Jujeño. La pelota le va a quedar a los pies de Vuoto, que elige jugar por allá con Arroyo. Se mete Nueva Chicago en terreno de Gimnasia. Vienen buscando el empate. Pelota arriba, no puede el Chavo Endrizi. Va ahí a buscar en la marca Molinas. Termina ganando Molinas. Se le fue la pelota a Molinas. Habrá lateral en ataque para ellos. Venía a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. recuperó una pelota bárbara el chiquitín Maidana. No pudo entenderse con el polaco, la terminó regalando Maidana. Quiso jugar muy rápido, la terminó tirando afuera. Por eso, desde el fondo ya repone el Torito de Mataderos. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. La pelota le queda a Tomás Rodríguez en terreno de Lobo Jujeño. Maniobra Nueva Chicago. Así se la van a poner para Molinas. Sin embargo, eligen jugar con Brando Cortés. Tiro al arco. Con los dos puños tiene que rechazar el arquero Milton Álvarez. Bien parado. Así le cascotea el rancho el Torito de Mataderos al Lobo Jujeño. Busca el empate. La tiene por acá Motroni. Va Molina. Bien Molina. En la marca. Termina recuperando. Va a habilitar acá. Se anima Molina. Tira la pelota para el polaco. No puede el polaco. Estaban todos muy en mitad de cancha. Se venía demarcando Quintana, pero no fue la pelota para él. Eligió Molina jugar ahí con el polaco Menéndez, a quien le cometen falta. Será para Gimnasia. 41 minutos de este primer tiempo. Sigue ganando, sigue arriba el Lobo Jujeño. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficioso con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alviar y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Mitad de cancha, casi carril derecho. Va a acomodar esa pelota el vikingo. Así te mata ahí el capitán en esta tarde para el Lobo Jujeño. Pelota arriba, lo va a buscar a Forrest López. La pelota primero, llega a conectar de cabeza a Quintana, le quedaba a Camacho. Pone la pelota en elevación, tiene que salir Motroni de cabeza defendiendo. Sin embargo, no pudo pararla ahí de pecho. La hizo bien el chiquitín Maidana, le quedó la pelota a Endrizi, Endrizi para Molina. Molina para Camacho, la pelea Camacho, la tiene Camacho. Puede ser para el Lobo Jujeño, pisa la pelota Camacho. Pone más atrás para que la tenga Endrizi, Endrizi tocando para Molina. Molina aparece con Endrizi, ahí no puede complementar el juego. Cuando quería la devolución, termina recuperando el equipo de Nueva Chicago, que ahora sale. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Lateral para esos, lo hace rápidamente Arroyo, se la puso para Molinas. Ahora cambian de frente, se equivocan, recuperó Gimnasia. La tiene Molina, va Molina, la va a correr Molina entre uno, dos, tres hombres. Intenta Molina, tiró y hace rebotar la pelota en Caligari. Se va al lateral el balón. Sí, lateral, va a reponer con manos el Lobo en ataque. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Lateral en ataque, carril izquierdo, el encargado siempre es Endrizi, que se la pone allí para Quintana. Aguanta la pelota Quintana, va a dar la media vuelta, quiere sacar el centro. Sin embargo, venía la pelota para trasante, se equivocó ahí Quintana, la terminó regalando y ahora se viene Ignacio Rodríguez, pero defiende bien trasante, también colabora Forrest López, pelota arriba, a ver si la puede parar alguien. Allí sanciona Fabricio Llobet, hay una falta, será para Gimnasia en mitad de cancha, reclamaba claro también de Matei, también Endrizi. Señala el árbitro del partido dónde tiene que ubicar la pelota el vikingo. Hay tiro libre para el Lobo Jujeño, que gana 1-0. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Reclama Camacho, dice que lo empujaban cuando no pudo recepcionar bien la pelota. Elevó el brazo y cobró mano Fabricio Sabet. Por eso sale jugando ya el Torito de Mataderos. 43, ahora 44 minutos del primer tiempo. 1-0 gana Gimnasia. Lo tuvo al empate el equipo de Nueva Chicago. Penal desperdiciado en los pies de Molina. Se la terminó tirando afuera. Cuando acá se viene el jugador Brando Cortés. Intenta Brando Cortés, pero bien resuelve, poniendo el cuerpo el chiquitín Maidana y también Endrizi ganando. Pelota arriba, lo vienen buscando por acá Quintana. Sin embargo, llega primero para marcar hacia Arroyo. La pelota ya la controla el Torrito de Mataderos y sale jugando desde el fondo. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chígira. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Señoras y señores, estamos en tiempo cumplido. ¿Cuánto más vamos a jugar, Facu? 3 minutos más, Samuel. 13 más, entonces. 13 minutos más se van a jugar. Vamos a ir hasta los 48. Cuando acá se equivoca Gimnasia, quiere salir jugando rápido y ahí aparece la imprecisión. Por eso recupera el equipo de Nueva Chicago. Se viene el terreno del Lobo. Se viene por acá Brotroni. Arriba, a las manos del arquero Milton Álvarez, que se queda con ese balón. Hay saque de arco para Gimnasia. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Va a reventar con un pelotazo Milton Álvarez para el Lobo Jujeño. 45, casi 46. Vamos a ir hasta los 48. Pelota arriba, termina peidando. Así Quintana, le queda al polaco. Aguanta la pelota entre dos o tres hombres. Así el polaco no pudo darse vuelta bien. El polaco, pero qué buena jugada. Cuando peinó bien Quintana, le quedó la pelota al polaco, que siempre terminan complicando a todo el fondo de Nueva Chicago. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Defiende Gimnasia, Forrest López, que pone la pelota para el polaco. Puede ser el segundo para Gimnasia. Se viene el polaco, viene el polaco. Hace la personal el polaco para Molina, tiró. Molina, Molina, Molina. Date vuelta y gol, date vuelta y gol. No pudo Molina, no pudo Molina. Tremendo, ya estaba vencido el arquero Ferrero. Tremendo, llegó el polaco, se animó, combinó con Molina. Se la terminó perdiendo Molina, se le fue larga. Hizo larga, la hizo larga, porque venciendo al arquero en la media vuelta no pudo. Ahí se cruzó Arroyo para tirar la pelota al tiro de esquina. La tuvo Gimnasia. Casi el segundo del Lobo Jujeño. Corralón El Mercado. Variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Qué jugada, por Dios. Casi el segundo del Lobo. Se la perdió Molinas. Cuando viene el centro arriba, no pudo ahí conectar bien de cabeza Forrest López. Igual le termina quedando por acá el vikingo. Mirá lo que hizo el vikingo. Se mete al área, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia, centro perfecto a la cabeza del polaco. El segundo en lo personal, nuevamente el polaco, pero cuánto crédito le vamos a dar acá a De Matei, al vikingo, que se animó, se mandó, hizo una de Maradona, se metió en el área, centro perfecto a la cabeza del polaco, y a cobrar se dijo el segundo para Gimnasia. Las cosas así, el Lobo 2, el Torito de Mataderos 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember, que también es fútbol. Golazo, se lo había perdido Molina, pero en esta Gimnasia no perdonó. ¿Cuánto tiene que ver De Matei, que se mandó, se metió al área, puso el centro perfecto, la entrada a la cabeza del polaco, y a los 47 minutos marca el segundo el Lobo, y acá se termina el primer tiempo. Fabricio Chauvet, que no da tiempo para nada más, se va a Gimnasia al descanso, ganando 2-0, sellando prácticamente la victoria. Sé que falta un tiempo más para jugar, pero cómo ha dejado todo en el campo de juego el equipo de Módulo, me parece que va a ser muy difícil para el Torito de Mataderos remontar. Psicológicamente se lo ve muy golpeado luego de haber desperdiciado un penal en estos primeros 45 minutos. Y Gimnasia, que vuelve a golpear antes de cerrar la primera parte. Golazo 2 del polaco, On fire el polaco. Dos del polaco a los 3 y a los 47 para sellar parcialmente esta victoria. Se va en los primeros 45 minutos. Gimnasia 2, Nueva Chicago 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Impresionante producción de Gimnasia, que prácticamente fue el dominador de toda la primera parte. Ya lo vamos a contar más tranquilo porque todavía también estamos un poco eufóricos luego de ese cabezazo, luego de ese golazo del polaco Menéndez, el segundo para esta tarde de sábado, darle esta victoria parcial al equipo de Módulo. Gana Gimnasia 2-0, mantiene la punta. Nosotros nos vamos hacia Estudios Centrales y ya venimos para la segunda parte. Dale vos, Santi. Y bueno, ha finalizado la primera parte en el Estadio 23 de Agosto. Está ganando Gimnasia Grima 2-0 ante Nueva Chicago. Doblete de Cristian el polaco Menéndez, brindando nuevamente una nueva alegría para la escuadra jujeña. Bueno, te brindamos los resultados que se están dando en la Primera Nacional. Fecha número 14. En la zona A hay dos partidos. Está ganando San Miguel 1-0 a Ferrocarril Oeste. Van 23 minutos del segundo tiempo. Y también en Buenos Aires, Almagro está ganando 1-0 a Holandes. También van 20 minutos de la segunda parte. Luego se vienen dos duelos de esta zona. A las 18, Tristán Suárez visita a Colegiales. Y 18:10, Quilmes frente a Patronato. Bueno, mencionamos también que por la primera, la Liga Profesional de Fútbol, estamos en la instancia eliminatoria, octavo de final. Ya es final en el nuevo gasómetro. San Lorenzo le ganó 2-0 a Tigre. En tanto, te mencionamos que están 26 minutos del primer tiempo en Rosario. Central igual a 0-0 frente a Estudiantes de La Plata. 18:45, Racing se mide ante Platense. Y a la 21 juega Boca frente a Lanús en la Bombonera. Excelente de trabajo, Fabián, y cuánta euforia en la cual vamos a tomarnos un descanso breve porque nos faltamos en el entretiempo. Tanda y continuamos con más de este encuentro de hoy, Gimnasia de local contra Nueva Chicago. Tanda y estamos de vuelta. Recuerdos 106.7. Otoño 2025. Comienzo de espacio publicitario. Carré te invita a pasar por nuestro local. El primer piso, exclusivo para damas. Ven y aprovecha las mejores ofertas en prendas seleccionadas de nuestras marcas favoritas. Carré, marca la diferencia. También en ropa para damas.